Sí, mami. Hola, Candelo, ¿cómo estás? Tanto tiempo por acá. Es lo mejor si no te pone a pensar. Mami. Hola, Javito, ¿cómo estás? Mami, sí. Me escucho a mí mismo como unos 40 segundos después a través de tu canal, Javito. No sé por qué. Hay como un retorno medio raro ahí. Thank you. Thank you.